aquí desde el niño con un cariño de aplauso. Para nosotros el carácter de distancia y la risa. cada charla, cada café, cada tarde en la fundación contribuyeron a nuestra formación, no solo desde el punto de vista intelectual, sino también como personas. Tal vez todo esto pueda resultar cómodo, tratándose de una educadora y de una pedagoga que nos demostró que a partir de la educación podemos ser mejores. La aparente sencillez de esta idea no debería apagar su complejidad. Ser mejores personas, mejores instantes, mejores profesionales, implica la noción de superación personal para contribuir a la superación colectiva. Ser mejores para ser responsables de la construcción de una sociedad pública. Nos pone muy contentos que el Consejo de Educación Primaria sea quien hoy te homenaje y que sea reconocida por su trayectoria como maestra, como pedagoga, como educadora, como docente. Resulta sorprendente, por momentos, al releer sus textos, la vigencia pedagógica de los niños. En este contexto actual, donde la educación es motivo de debate constante, las nociones abordadas en el libro y artículos esclarecen y contribuyen a pensar críticamente. Esto también es digno de ser reconocido y homenajeado. Por todo esto y por muchas otras cosas que nos has aportado y enseñado, te queremos agradecer profundamente y sinceramente. Tus alumnos y amigos, Álvaro, Adriana, Alejandro, Florencia, Cristian, Gabriel, Federico, Mercedes, Mariana, Fernanda, Mariana, Leticia, Federico, Mauricio, Emilio, Juan López. Señores del Consejo de Educación Inicial y Secundaria de la Administración Nacional de Educación Primaria, y en mayor consideración, ante todo deseo agradecer el honor de haber sido invitado a este justo homenaje al SIDA, que es una incansable estudiosa y activa trabajadora, comprometida siempre con la sociedad que le tocó mi vida, una educadora de profunda trayectoria y dedicación y ha dejado un rico patrimonio para la formación de nuestros niños. En esta oportunidad me es imposible estar presente, pues me encuentro en el interior del país. Pero desde lejos adhiero el merecido reconocimiento. Saludo atentamente al diputado Carlos Morea. Del ministro de Educación y Cultura, doctor Ricardo Herrera, de la ministra de Desarrollo Social, licenciada Ana María Rendón, de la Fundación Mauricio Arroz, San Pablo Brasil, del secretario general del Partido Comunista de Argentina, del colectivo de Nuestra Bandera de Perú, de la dirección de la revista Cultura Plume Pincel de Chile, del doctor Jonas Tomeni, jefe de misión diplomática de Hungría en Uruguay entre 1971 y 1975, de la agrupación del Partido Comunista Uruguayo en México, de la doctora Ludmila Lleva, catedrática de la Universidad de Sofía en Bulgaria, del poeta uruguayo residente en México, Sol Ibargoyen, del pintor uruguayo residente en Argentina, Roberto Sabán, de María del Pilar Aguilar y Carlos de San Benito, médico de la cita, y un saludo especial de su exalumna, la psicoanalista Liliana González, presidente del PAC, la cual voy a dar mandó unas palabras, las cuales voy a dar una vez. Querida Elcida, fuiste mi primera maestra de escuela en la cabinería de la escuela chica, en el año 53. Me acuerdo de tus grandes ojos oscuros, de tu mirada seria, atenta y curiosa sobre cada uno de nosotros. Me acuerdo de la calma de tu clase, de cómo te sentabas con nosotros, en una sillita bajita, como las nuestras en aquellas mesas de candelabro, donde nos sentábamos seis niños. Me acuerdo de tu voz grave y serena. serena cuando hablaba y cantaba entre todas las canciones que aprendimos con Chile. Y de tus grandes manos blancas, trabajando la plastilina. Y nunca quisiste que te llamáramos señorita, sino al cielo. Me acuerdo de tus túnicas de lije blanco almidonada, impecables, con bolsillos llenos de pañuelos, lapicitos, una goma y algún caramelo. Me acuerdo del respeto con que nos escuchabas, enseñándonos a escuchar, y de cómo nos guiabas en los descubrimientos maravillosos de aquel primer año de colegio. Me acuerdo también de tu dolor y de tu ternura contenida cuando consolabas algún llanto y algún raspón en la rodilla. Y no es porque me quede 2 años en tu mano, yo era chiquita, que me acuerdo de ti, sino que las ganas, la confianza con que iba a la escuela cada día a encontrarme con mi maestro, esa gran dama, Marcina. Desde este país a donde vivo, gracias por todo lo que me transmitiste y enseñaste. Marcina, querida maestra. Liliana González, psicoanalista, en homenaje a Ciudad de la Mujer. Nos tocaba con el órgano y nosotros quedábamos calladitos en el armónico. En el armónico. Alcira como Rubí Cambón, Gladys Cambón y Diana Sabán. Te queremos. Te queremos, Alcira. Y nunca vamos a olvidar. La labor educadora, pedagógica e investigadora siempre han sido elementos centrales para construir ciudadanía. Por eso, en particular, reconocemos en usted la dedicación brindada en contribución de estos objetivos. Con nuestro sincero reconocimiento por el directorio de ANCAP, el doctor Juan Ángel Gómez. Bueno, a continuación, después de haber leído los mensajes, en primer lugar escucharemos las palabras de la profesora María Elisa Valdegasore, integrante de la Fundación Dornen de Mendi, quien hará referencia a la trayectoria de la maestra Alicia Legal. Después de todos esos mensajes, como que queda poco para decir. Y yo creo que el testimonio de aquellos que fueron los alumnos es lo más significativo y lo más profundo que hemos escuchado. Yo quisiera decir que este homenaje que la Alcina se merece tanto es también, en cierta forma, un homenaje a la tarea docente, a la labor educativa, que hoy está bastante, lamento decir, vapuleada. Entonces creo que, de alguna manera, todos los que somos docentes recibimos alguna miga en este reconocimiento. Creo que, como decían los mensajes que se han leído, este es el homenaje a una vida centrada en la educación, dentro y fuera del aula, a una vida que tuvo como preocupación enseñar y que tuvo además un compromiso político y social profundo y permanente. Todavía así, luego de dejar su tarea educativa y también sus tareas políticas, Alcira asumió la fundación y la conducción de una asociación como la Fundación Ronda y Arizmendi, cuyos objetivos son, estatutariamente, son justamente la labor cultural, la labor de difusión y de elaboración cultural. Y que organizó significativas actividades en este sentido. Alcira fue una maestra que comenzó sus tareas primero en un barrio periférico de la ciudad de Trinidad, en Flores, su departamento natal, luego en la escuela principal del departamento, la escuela número uno, y en la década del 40 de alguna manera fue pionera en las tareas de educación inicial. Yo contaba acá a través de la directora y a la inspectora la anécdota de que el periódico de Flores, cuando Alcira inició el trabajo en educación preescolar en el departamento, decía que la beba de Gaspi estaba enseñando jardinería a la escuela, ¿no? Es decir, era algo tan novedoso que el jardín de infantes no era identificado inmediatamente. Desde la década de 1940, entonces, se dedica a la educación inicial, se especializó en esa tarea en Montevideo, fue practicante en esta escuela, es decir, que este local, que es un poco el templo de la educación inicial para el país y que lleva el nombre de Enriqueta Conturbiqué, para ella también tiene un recuerdo particular. En el exilio, se interiorizó de las experiencias educativas en otros países y con el concepto claro de que la práctica debe ser guiada por la teoría y a la vez a partir de la práctica docente se construye teoría pedagógica, Alcira escribió numerosos libros que lamento decir hoy en día son prácticamente desconocidos, muchos de ellos se han perdido. Nosotros no tenemos que olvidar que hubo una fractura de 12 años en este país, una fractura donde muchos libros, muchos trabajos fueron ocultados, en el mejor de los casos, destruidos en muchos años. Yo voy a citar, porque quiero, en consideración a los niños, voy a ser breve, pero quiero citar dos trabajos fundamentales en entender. Uno que es el preescolar, el desarrollo del habla y el lenguaje poético. Y otro que es pedagogía preescolar, educación musical y 100 canciones, que es este, que indica la orientación del pensamiento de Alcira en materia educativa. Buscar desarrollar activamente la percepción y la expresión artística del niño, ya sea en la plástica, bueno, es mimoso, hay que darle. En estos libros hay además reproducciones muy interesantes de dibujos infantiles. A través de la plástica, pero fundamentalmente a través del estudio del desarrollo del lenguaje y su, como medio de expresión y de conocimiento, y siendo también ella profesora de piano, fundamentalmente a través de la música. ¿Cómo se crea un entorno musical para el niño? No como una especie de asignatura regimentada, sino la creación de ese entorno, como recordaban las ex alumnas, el cascanueces, ¿no? son cosas que a uno no se le borran. Yo de mi propia escuela recordaba la Sinfonía de los Juguetes, por ejemplo, como entorno musical cotidiano. Es decir, todos esos libros, junto con ese estudio interesado, profundo de la psicología y de las etapas evolutivas del niño, implicó también una defensa de la educación como tal. Y algunas de las cosas que se dicen en estos libros tienen quizá más vigencia hoy que en el momento en que fueron escritos. Y muy brevemente quería señalar cómo Alcira lucha en sus libros contra la teoría de la desescolarización, contra las teorías novedosas y que resurgen cíclicamente de la depreciación de la escuela como ámbito educativo, favoreciendo la informalidad. Y cómo defiende la autonomía relativa de la pedagogía como ciencia. Y eso para mí es el centro de eso. En una época en que todos opinan sobre educación menos los docentes. Y perdonen que lo diga con crudeza, pero los sociólogos, los economistas y hasta los ingenieros saben más de educación que los educadores. Entonces creo que la defensa de la educación pasa también y está planteado por la defensa del carácter científico de la pedagogía y de su autonomía, como decía, relativa dentro del concierto de la ciencia. Y creo que muy brevemente esto resume las razones y los fundamentos de este homenaje. Y finalmente quiero decir algo para todos y en particular para la maestra. A la educación que tenemos, y esto lo dice así además en el libro, depende del ideal de hombre que nos forjamos. Según qué hombre queramos forjar, esa es la educación que vamos a tener. Y la educación siempre es un proyecto, siempre es un proyecto de futuro y necesariamente es transformadora. ¿En qué sentido lo que hay que optar? Gracias. A continuación, los alumnos de la institución entonarán el himno del jardín dirigido por el licenciado profesor Leandro Pierre. Thank you. la señora Inspectora Nacional de Educación Inicial, maestra Ana María Estala, hará uso de la palabra. Gracias. Buenas tardes a todos. En un día tan trascendente como hoy, que celebramos la educación pública en nuestro país, nos colma de alegría homenajear a esta gran maestra que tanto ha dedicado a la educación y fundamentalmente a la educación inicial. La recibimos con orgullo en esta emblemática casa, que es símbolo de la educación inicial de nuestro país. Este jardín de infantes 213, Enriqueta Coppio Duque, pionero en nuestro país. A pesar de los esfuerzos de Enriqueta Conte Duque para que se comprendiera de parte de las autoridades la importancia de invertir en formación de maestros para trabajar acorde a las necesidades de los niños pequeños, tuvo que vencer muchos obstáculos y algunas de sus aspiraciones aún no se han concretado, como por ejemplo la Facultad de Pedagogía. Hoy, a 118 años de la creación de este jardín de infantes, desde la Inspección Nacional sigue presente el compromiso educativo con la educación inicial. Damos gracias a la maestra Alcira por su dedicación, trabajo y esmero hacia la educación, por su visionado hacia la educación inicial, que la llevó a escribir diversos libros específicos para la etapa, como por ejemplo la pedagogía preescolar. Hoy, en la primera década del siglo XXI, a nivel mundial, se reconoce el valor de la educación inicial, desde los 0 hasta los niños de los 6 años de vida. Nuestro país es pionero en América del Sur en haber declarado la educación inicial obligatoria a partir de los 4 años, enmarcado en esta educación como derecho fundamental de los niños y de las niñas, como se señala en la ley de educación y de la educación. En esta ley se reconoce. En dicha ley se reconoce el goce y el ejercicio del derecho a la educación como un bien público y social que tiene como fin el pleno desarrollo físico, psíquico, ético, intelectual y social de todas las personas sin discriminación alguna. La educación inicial tendrá como cometido estimular el desarrollo afectivo, social, motriz e intelectual de los niños y niñas de 3, 4 y 5 años. Perdonen que lea, pero esto está textual de la Ley de Educación, por eso me remito al texto. Se promoverá una educación integral que fomente la inclusión social del educando, así como el conocimiento de sí mismo, de su entorno familiar, de la comunidad y del mundo natural. Sin duda que siguiendo el legado de docentes de la estirpe de Alcira, esto se logrará. Y lograremos el anhelo de Enriqueta Conte Duque de formar al hombre en la integridad armónica de todas sus actitudes para que cumpla su fin individual y como miembro de la sociedad. Tarea que no dependerá solo de la escuela, ni solo de la familia, sino que se logrará a través del esfuerzo de toda la sociedad. Hoy, permítanme que la tutee, te decimos a Alcira gracias por contribuir a que los niños uruguayos puedan disfrutar de la educación como apertura a la autonomía y criticidad del pensamiento. Muchas gracias. Luego de estas palabras, los alumnos del nivel de 3 años interpretarán la ronda de Enriqueta. Palabras del director general del Consejo de Educación Inicial y Primaria, maestro Óscar Gómez La Trindade. Muy buenas tardes a todos y a todas. El Consejo de Educación Inicial y Primaria tiene un día de felicidad hoy, porque puso oídos receptivos al clamor de mucha gente que solicitaba un homenaje para el CIRA. Con esto estoy declinando entonces el derecho de autor sobre esto, sino simplemente el haber podido escuchar y el haber podido entender la importancia que tiene para todos nosotros el poder recoger de la comunidad educativa iniciativas que nos transformen en esto, en el Día de la Educación, homenajeando a una pionera de la educación inicial. Yo no puedo un poco con mi estilo de maestro, así que voy a pedir por favor que levanten la mano los exalumnos de Alcira de Flores. Bien, los exalumnos de Alcira de la Escuela Chile. Bárbaro. Esto significa, Alcira, que seguís sembrando. Y yo quiero destacar de la labor pedagógica de Alcira, subrayar lo que decía María Luisa, el papel que le brindó, que le brinda, que nos sigue enseñando en sus textos Alcira, sobre cómo debemos concebir la educación en permanente armonía y contradicción con la realidad que nos rodea. Armonía porque se nutre de ella y contradicción porque intenta cambiarla. Y en ese sentido, la educación es un engranaje contradictorio de la sociedad. Porque mientras muchas veces algunos se quieren apropiar de ella para seguir el statu quo y que las ideas dominantes siguen permeando, otros, generalmente vestidos de túnica blanca, promovemos el cambio hacia la liberación y hacia el sentido crítico que todos los ciudadanos debemos tener. Alcira, tú además de todas las cosas que han dicho los mensajes, que dijo la inspectora, que dijo María Luisa, tenés otro elemento que a mí me gustaría destacarlo, y es el de ser buena amiga, y no es menor. Que todos y cada uno de nosotros sabemos lo que significa tener un buen compañero, pero un buen amigo o una buena amiga son selectos y tú formas parte de esa colectividad de muy buenos amigos que se saben brindar generosamente sin pedir nada a cambio. Y otro elemento que me parece importante de destacar de esta reunión es que nos hemos convocado en homenaje al CIRA, pero nos hemos convocado generaciones diversas, distintas, que mantenemos los mismos sueños y seguimos transitando los mismos caminos en la búsqueda de la pública felicidad. Yo te quiero hacer un pequeño regalo, Alcira, que para mí es muy significativo. Es una selección que hizo Marta de Marqui, que está aquí presente, para el segundo libro que editó la anterior administración del CODICEN sobre los clásicos de la pedagogía uruguaya. El primero fue dedicado al maestro Miguel Soler, el segundo es dedicado a Enriqueta Conti Riqué, y lo quiero regalar por el valor que tiene los textos de Enriqueta seleccionados por Marta de Marqui, pero aunque te parezca mentira, por su tapa, porque en la tapa está el dibujo de los niños de este jardín que están los murales y que lo vas a llevar presente para que esté siempre el Enriqueta en tu corazón, como tú estás en el todos que estamos presentes. Muchas gracias. A continuación, continuación, en ese momento, los niños y niñas entregarán un obsequio realizado por sus propias manos y un ramo de flores. Habilitado de práctica número 213, Enriqueta Conti Riqué, a la maestra Alcira Legazpi de Arismendi. Obra realizada por los niños del nivel de 3 años, con el nombre de Arco Iris, Día de la Educación Pública. continuación, palabras de la homenajeada. Me voy a parar con el micrófono. Hola. ¿Cómo se llama? Aquí, pero me paré porque quiero verlos, me gustaban las caras. Aquí, en este momento, pero también en los días previos, en que se acaba, que íbamos a hacer esta reunión, sin proponérmelo, desfiló mi larga vida, me desfilaron todos los que de alguna manera contribuyeron a formar esta personalidad que ustedes hoy están homenajeando. Desde mis padres, mis hermanos, el gran compañero de mi vida, Ronnie Arismendi, desde el cariño y la solidaridad con mis padres, mis hermanos, fueron siempre un sostén en mi vida. Ahora se une también esta gran oportunidad que ustedes me han dado de poder decir gracias, gracias, fundamentalmente porque lo que ustedes están homenajeando no es solamente una persona, es un sentido de la vida. Porque todo lo que ustedes han dicho y me gustó que se leyera la carta de una psicoanalista sobre cómo relacionarse con los niños, es parte de lo que yo asumí como un sentido de mi vida. Es decir, no soy un poco maestra, un poco militante social y política, no. Soy una persona integral que ha asumido un determinado sentido de la vida. Y eso es lo que es importante que hoy en las distintas manifestaciones quedó expresado con unas palabras o con otras. Se une a esto, a esta gran emoción, que no sé si mi viejo corazón lo va a poder soportar todo, el hecho de que hace 65 años yo puse los pies en esta casa. Estaba todavía Enriqueta. No se conocía la educación preescolar. Aquí no ha sido dicho. La prensa de mi pueblo escribió: Beba Legazpi iba a enseñar jardinería. ¿Por qué? Porque todavía la escuela no había asimilado, mejor dicho, la sociedad, la importancia de la educación preescolar. En estos 67 años, bueno, la recuerdo a Enriqueta en su escritorio. Hoy cuando entré le pregunté enseguida a la directora, ¿es el mismo escritorio donde estaba enseñada, sentada Enriqueta? Estaban sus dos sobrinas que colaboraban con ella, y una de ellas, que para mí era como una vicedirectora, también me acompañó, en fin, me ilustró. Entonces, unido a que hoy es el Día de la Educación Pública, de la tan querida escuela uruguaya, ustedes comprenden cuál es mi estado de emoción. Sin embargo, voy a hacer un esfuerzo, porque quiero dejar dos o tres ideas que las tengo en los libros, pero que me parece hoy imprescindible reafirmarlo. Primero, decir que cada vez más la ciencia ha confirmado la importancia de la educación en esta edad. El niño nace, no tiene el cerebro formado. A los 9 meses tiene el 50% del peso del cerebro del adulto. A los 2 años ya tiene el 75%. A los 6 años ya tiene el 90%. Entonces, el gran tema en qué radica, que mientras hace el desarrollo fisiológico de su cerebro, es atendido o no es atendido para que ese desarrollo esté acompañado de la formación de mecanismos funcionales, fundamentalmente a través de la adquisición del lenguaje, porque la adquisición del buen lenguaje es el acto primero y más importante de toda educación. Si el niño es atendido en ese periodo, desarrolla las capacidades intelectuales necesarias mentales para hacer un buen primer año de escuela. En mis trabajos yo he sostenido más de una vez, ningún niño preescolar que sea sano y normal puede repetir primer año. Y hoy asistimos a las repeticiones, por suerte van disminuyendo, pero a las repeticiones del primer año, ¿por qué? Porque el niño no adquirió todavía el lenguaje necesario para poder asimilar las tareas de primer año. Entonces, insisto, la importancia de una educación preescolar bien guiada. La segunda cosa que quiero dejar bien claro, la necesidad de una formación de docentes científica. Cada vez más se afirma, cuanto más chico es el niño, más necesita saber el docente. Porque el alumno de 25 años, con una buena bibliografía, si es buen lector, puede suplir a veces al profesor. Pero el niño, el pequeño, necesita quien guíe la formación de los mecanismos mentales que haga posible la formación de las capacidades según la etapa de desarrollo en que está viviendo. Es decir, destaco la necesidad de hacer a otro nivel más científico la formación de educadores preescolares. Los errores que ha traído la desescolarización clara o disimulada, mucho mal ha traído el negar los verbos enseñar, aprender, memorizar, como si todo eso fuera parte de una cosa de autoritarismo. No, no es autoritarismo, es realmente ejercer lo que necesita. Y para terminar, sobre todo porque son muchos los chiquitos, una tercera cosa, efectivamente, la formación docente debe ser de tercer nivel, debe ser universitaria. Yo no me pronuncio para nada porque no los he estudiado suficiente los distintos criterios que hay, pero estoy segura que tiene que ser universitaria. Estoy segura que tiene que unirse más al estudio de la psicología evolutiva y del desarrollo, a la cual nuestra facultad de psicología muy poca atención le presta. Y tenemos que priorizar el hecho de que tantas buenas experiencias, porque cuántos buenos maestros y maestras uruguayas hemos tenido, pero que no tuvieron la posibilidad de transformar eso en teoría. Y nosotros necesitamos que exista el tercer nivel, que existe el tercer nivel, para que todas estas bellas experiencias prácticas de maestros al legado, todas estas cosas lindas que aquí hemos oído, tengan la expresión en ciencia que haga posible que cada maestro, desde que empieza a trabajar, tiene un verdadero pensamiento científico. Entonces, perdonen si sigo un poco largo. Dejar descansos, de entregar vacaciones, que mis ideas las he plasmado en escritos que en algún momento puede ser que tengan la utilidad que yo quisiera que tuvieran. Entonces, en mis 96 años de edad, y no sé qué les cuenta cuántos son de docencia, desde que me recibí en 1932, y empecé a ejercer por haber ganado el puesto en concurso en 1933, me precio que hasta hoy me sigo ocupando de la educación. Muchas gracias. que decía por digo, bueno, damos por finalizado este grato momento de reconocimiento a quien tanto realizara por la educación inicial. Queremos destacar la presencia de los intendentes de Maldonado, Óscar de los Santos, y el intendente de Canelones, Marcos Carámbula. También a la consejera de la Embajada de Cuba, la señora Balaguer. Por razones, nos ha quedado alguien que quería hablar, que era el profesor Juan Gómez de ANCAP, y querer hacer un obsequio, pero antes vamos a pedirle a los niños que se retiren, dado el tiempo que se ha llevado. Muchas gracias. se ve. Yo sé, creo que tengo un teléfono viejo que llamo a tu hijo. Ah, claro, pues 0.94 que tenés vos. 0.96. Sí, acá descansa. Por favor. Thank you. Sí, pero demora dos meses de atenderlo. Ah, pero tengo la hora de por la hora. Y el 140. Yo tenía un número, pero no lo tengo acá. Preguntamos el informe para el remis. No, se puede pedir un... ¿Quiere que llamemos el teléfono de secretaría? Yo tengo celular, por... ¿No es bueno llamar de acá, de afuera? Pero capaz que tenés algún teléfono de algún remis que te maneja siempre, porque no, no, no. A ver, parece que sí está. No, eso no está, no, muchas remis. Sí, no. Estamos en eso, está María llamando el remis porque no, no atienden del Vinieron de la embajada de Venezuela. Sí. Sí, la agradecimos. La nombramos al final. Al final la cubana. Al final que llegó fue la consejera cubana. Por lo menos la mitad. No conozco. Estaba el agregado cultural de la embajada rusa, que siempre va por allá. El agregado cultural de la embajada rusa, que ese siempre va por allá. Eso estaba también, ¿no? La construcción antigua es mucho más fresca. La construcción antigua es mucho más fresca que la de la moderna. Thank you. provocar uno. Es mortal. Hasta las 4 de la tarde. ¿Caso? No, no está. Bueno, voy a buscar uno entonces, ¿no? Claro, entonces dice. ¿Te parece? Sí. Voy a buscar uno hasta. Va a ir a buscar uno por ahí. Ah, sí. Sí, pasa que es la hora de hacer. Ah. Acá no pasa. Muy desagraciada, ¿no? Pedro. ¡Taxi! ¡Taxi! ¡Taxi! y todo. Perfecto, perfecto. Dale, beso. ¿Cómo andan? Bien, ¿cómo? andes bien. Estupendamente bien, ¿no? Bien. Voy a comer que jugo y sacamos. Claro, hay que descansar, ¿no? Primero. Y después sí. Está todo el mundo asombrado de... claridad en tus palabras, la claridad para decirlas y... está todo el mundo admirado de... Me voy a sentar aquí mismo un ratito. Sí, sí, sí, sí. Vamos a hacer la puerta. Sí. Por todos lados, ¿verdad? La asistencia, las personas que vinieron cuando vi llegar a al flaco de los Santos y a Marcos, dije, bueno, está. Tenés representaciones diplomáticas. Los rusos. El ruso fue el embajador mismo. El embajador mismo es el que estaba al lado de Dmitri, yo supuse. Sí. De Venezuela y de Cuba. Después, Guarda. Guarda. Claro, ahora sé que, para darle cuenta. ¿Habíamos alcanzado a mandarle o no? Sí, sí, sí. Lo que no lo sabíamos porque no había respondido nada. De quienes hacían la especialidad de preescolar. Ajá. Ella nunca trabajó con preescolar. Y entonces yo estuve en el jardín de Tronco República, algunas que tenían la orientación de eso. Ella sabe que la mía era distinta. Ajá. Pero fue porque además nosotros no le mandamos invitación a ella. No. Un gran reconocimiento, fue muy noble. Sí, sí. Pues Benco. Benco, bueno, Leone, obviamente va a estar. Ella es la señora. Un esfuerzo para evitar. Tabaré González. ¿Eh? Tabaré González. La señora. El viejo Aldrobandi. Pedrito Aldrobandi. Juancito Castillos. No, y el negro Castillo. Pues yo le agradecí. Mira, Castillo, te agradezco mucho que hayas venido. Porque a mí me preocupa mucho el tema de la crisis. No, de vuelta a nivel. De vuelta a nivel. Bueno, bien, por supuesto. Y las maestras, muy, ¿cómo te voy a decir? Muy sinceramente conmovidas. Creo que sí, el momento en que tú decías, en que tú hablabas, no era solo el homenaje a ti, sino además el concepto que tú expresabas. ¿Viste que te aplaudieron en la mitad del discurso? Porque... veía las caras, además, que decían así, diciendo, te está diciendo lo que hay que decir, ¿no? Palabras pertinentes, que la gente sentía clarito, ¿no? Clarito, totalmente clarito, que sentía que había que decirlo. Bueno, estupendo, sí, a lo mejor. Y todos asombrados, bueno, de que después de toda esa cosa emocional, tú pudieras hablar con esa claridad, con esa... Bueno, viejas colegas. Precioso lo de tus alumnas, que se saltó ese micrófono que hicieron, fue estupendo. Estaba Lolier, sí, cómo no, estaba Lolier. Estaba Tuso. No, muy representativo. Ahora, ¿vos no crees que se puede hacer una crónica en derecha? No sé. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Que no fue valiente. Sí, estaba pensando en eso a la vuelta. Yo creo que sí, el tema es... El que yo no decido, y está hasta gurisa y... Sí, vos crees que yo... Oscar Gómez. Esto es muy importante, ¿verdad? Sí, Oscar, sí. Bueno, sí, me preguntó. Voy a sacar la ropa y me voy a... Oscar me preguntó si me había gustado. ¿Eh? Oscar me preguntó si me había gustado el acto. Y creo que ese intermedio de la oratoria, los niños, fue mejor, ¿no? Que se amontonan todos los oratorios, los niños después. O... Además me saludó mucha gente que yo no me acuerdo quién era, pero la mayor parte del público lo supongo, ¿verdad? Sí. Digo yo. Sí. Solo estas tres alumnas, una de ellas era Diana Sabán. Por ejemplo, que se enteró por nosotros y todos los que estaban allí, salvo el Flaco de los Santos y alguno más, los habíamos invitado nosotros. Pero es importante que Óscar haya quedado contento. Sí. Bueno, Álvaro que vino. Álvaro que vino. Pensé que no iba a poder venir, pensé que estaba haciendo. Álvaro. Ahora es el momento para hacer algo para fortalecer la fundación, ¿sabes? Que era mi objetivo que esto fuera así. Yo me voy a sacar la ropa. Sí, está bien. No es favorable a esto. Porque esto es una visión de lo lindo desde el punto de vista tuyo plástico, pero no desde el punto de vista del desarrollo del niño. Que tiene que buscar la forma, ya. Ya. Después hay que ver cómo es. Sí. 4:20, 4:30. 4:20. Estuvo bien, la 1:30 más o menos. Sí, y se nos viene lo de Y se nos viene lo de Gonzalito. ¿Cómo? Ahora tenés que respirar un poco porque se nos viene lo de Gonzalito también, sí. Porque... No, mi hermano Juan me dijo que ahora... Claro, ahora estoy en condiciones, pero que tiene. Sí. Es muy oportuno para eso. Y sí, porque hay que aprovechar lo que se tiene. Sí. No repetir las mismas cosas. Sí, sí. Bueno, el pluma y pincel siguen pidiendo material, se ve que quieren. El pluma y pincel siguen pidiendo material porque también quieren mandarle al diario El Siglo. ¿Quién? Los chilenos de pluma y pincel. Por eso te digo que ver esto cómo se usa. Sí. Sí, ellos nos pidieron además específicamente las oratorias de hoy. Así que la de la tuya y la de Oscar por lo menos, que creo que son las más valiosas. Son las que tienen. Sí. Thank you.